Ay, me acabo de hoy, no, mi ojo, no, mi ojo, no, mi ojo, no, mi ojo, no, mi ojo.